La tierra nos habla, nos invita a darnos cuenta, las tradiciones de la Pachamama, de los pueblos originarios. Una mirada desde el amor. Escúchala acá, en Entre Mate y Mate. Ahí están recordando la conquista. Y como cada semana, hoy vamos a escuchar audios que nos estuvo mandando Mariela para prepararnos para el ritual de hoy. Vamos a escucharla entonces a ella, a Mariela Tulián. La cosmovisión del pueblo nación Comechingón se basa en la idea de que tenemos 7 centros energéticos en nuestro cuerpo. En cada uno de estos 7 centros energéticos procesamos ciertas emociones y dejamos y facilitamos el fluir de ciertas energías y elementos del territorio. Esta es una ceremonia diferente, es una ceremonia de este tiempo, basada en nuestra ancestralidad, pero también modificada para poderla vivir y poderla realizar desde el lugar donde estemos en este momento. No es como la hacían nuestros abuelos, pero es como desde nuestra cosmovisión se ayuda y se facilita para el fluir de estas energías. Además, el consumo de ciertas hierbas medicinales facilita el fluir de estas energías. Hemos estado consumiendo estos días chañar, en las formas en las que hemos podido y como las hemos conseguido, ¿no? Podemos consumir la cáscara de chañar, el café de chañar, el arrope de chañar. Se prepara una infusión colocando la porción, el quinto, en un litro de agua, se divide en 3 porciones y se consume mañana, tarde y noche. Esta infusión se consume entre 3 y 7 días antes para estar predispuesto al fluir de las energías de cierta manera. Luego, en el momento en que vamos a activar cada uno de estos centros, nos sentamos cómodos con los ojos cerrados para no distraernos, nos sentamos cómodos y seguimos las instrucciones de lo que les voy diciendo. Vamos a llevar nuestra atención al viento del este. Pedimos permiso al viento del este, al sol, a los espíritus protectores y ancestros que habitan este viento. Les pedimos que nos guíen y nos acompañen. Desde este viento recibimos la asistencia del águila y del cóndor para poder conectarnos con los ancestros y los seres de luz de todos los tiempos. Ajo. Llevamos nuestra atención hacia el norte. Pedimos permiso al viento del norte, a los espíritus y a los ancestros que habitan este viento. Les pedimos que nos guíen y nos acompañen. Desde este viento nos asiste el espíritu del Uturunco, el hombre puma que protege a todas las mujeres, a la energía femenina universal y que nos ayuda a pensar lo comunitario renunciando a todo individualismo. Ajo. Llevamos nuestra atención hacia el oeste. Pedimos permiso al viento del oeste, a los espíritus y ancestros que habitan este viento. Les pedimos que nos guíen y nos acompañen. Este viento es habitado por las lechuzas, las transmisoras de saberes heredados de generación en generación. Desde este viento también nos asiste el espíritu del Sigiman, el hombre jaguar, quien nos enseña el verdadero camino del guerrero. Ajo. Llevamos nuestra atención hacia el sur. Pedimos permiso al viento del sur, a los espíritus y ancestros que habitan este viento. Les pedimos que nos guíen y nos acompañen. Desde este viento nos asisten las tortugas de agua del río Quilpo, quienes nos enseñan a transmutar todo dolor y sanar toda tristeza, la regeneración absoluta del ser que somos. Desde este viento también nos asiste el Capiango, el hombre pantera negra, quien nos enseña a superar todo miedo y transformarlo en amor. Ajo. Ahora llevamos nuestra atención al cielo y sentimos cómo nuestro corazón se conecta con el sol, con la fuente generadora de la vida, con el corazón del universo, con Dios, con todo eso en lo que tengamos fe. Sentimos el latido del universo y vamos acompasando nuestro corazón con ese latido. Ajo. Llevamos nuestro sentimiento, nuestra atención hacia la Madre Tierra. Te pedimos permiso, Pachamama. Te pedimos que nos guíes, que nos acompañes. Te damos las gracias por tanto que nos das, por el alimento, por la medicina, por el cobijo, para nosotros y nuestras familias. Sentimos el latido del corazón de nuestra Madre Tierra y vamos acompasando nuestro corazón con ese latido. Ese latido es el latir de todas las cosas y latemos con todas ellas. Ajo. Llevamos nuestras manos al pecho. Pedimos permiso al ser energía que somos. Somos uno con todo lo que nos rodea. Somos un solo ser en todo el universo. Ajo. Llevamos nuestra atención hacia la frente y sentimos que se enciende como un faro de luz. El viento del sur entra a nuestras vidas a través de nuestra frente. Sentimos cómo ese viento nos choca, nos golpea y va entrando en nosotros. Se aloja en nuestro cuerpo, aquí, en este centro de poder, en este centro de energía. Hace fluir esa energía. El viento del sur nos da el impulso, los deseos, la motivación para lograr todo lo que nos propongamos en la vida. La polaridad se aloja en este centro. La ilusión nace desde aquí. Los hechizos los creamos desde nuestra frente. La búsqueda constante de la luz nace aquí. Iluminamos todo. Alimentamos toda esa luz. Nuestras emociones son el combustible para crear toda esa luz y para que esa luz crezca. Esa luz se torna de color verde, un color verde claro, vibrante, que toca todo en nuestro ser y en nuestro mundo, sanando todo lo que somos. Visualizamos situaciones y las vamos sanando. Todo aquello que nos duele, todo aquello que nos molesta, todo aquello que necesitamos sanar, lo vamos sanando con esta luz verde vibrante. Somos abrazados por esa cálida luz verde sanadora. De pronto, la luz se torna violeta, un violeta bien brillante. Ese violeta transmuta todo lo malo, equilibra todas las energías. Somos un faro de luz violeta creando el mundo que necesitamos y que deseamos. Visualizamos el mundo que queremos vivir. Somos creadores de nuestro mundo, de nuestra realidad. Visualizamos todo eso que necesitamos y queremos vivir. Todas nuestras emociones se encuentran en equilibrio. Somos un ser en equilibrio. Somos un faro de luz anclado en el corazón de la Madre Tierra y conectado con el corazón del universo. Somos un faro de luz y de amor. Y con esa convicción vamos volviendo a sentir nuestro cuerpo, la realidad, el lugar donde estamos. Vamos regresando de esta experiencia de pocos minutos. Abrimos nuestros ojos, sonreímos a la vida. Pero vamos a continuar todo este día y el resto de nuestros días con esa convicción, con esa certeza de que somos seres creadores de nuestra realidad y que creamos a partir de la conciencia de que somos una sola raza y que somos la raza del amor. Y que somos un faro de luz capaz de sanar y transformar todo lo malo en amor. Somos la raza del amor.